En un momento viajarás, a mucha gente encontrarás. Vienen o van, ríen o callan, entran o salen, duermen o cantan. Por el tiempo volarás y quizá descubrirás bellas princesas y piratas que se buscan o se escapan. Descubrir y viajar, divertirse y disfrutar. Coge un libro y a leer donde quiera que tú estés. Correrás mil aventuras de ladrones o de espías, son de verdad o fantasía. Llegarás hasta la luna. Cada libro puede ser un lugar por conocer. A donde quieras te acompaña, siempre fiel a sus palabras. Descubrir y viajar, divertirse y disfrutar. Coge un libro y a leer donde quiera que tú estés. Descubrir y viajar, divertirse y disfrutar. Coge un libro y a leer donde quiera que tú estés. Divertirse y disfrutar. Coge un libro y a leer donde quiera que tú estés. Descubrir y viajar, divertirse y disfrutar. Coge un libro y a leer donde quiera que tú estés.